y la nueva. Meditemos, sobre todo en la palabra que escuchamos hoy en el Evangelio, que los últimos tres domingos de Cuaresma nos habla precisamente del crucificado, su cruz, y ahora nos está hablando de fruto, de producir fruto, si estamos enraizados en la cruz. Quien lee el Evangelio de Jesús con ojos del que busca bienestar a la carta, pues va a quedar decepcionado. El Evangelio de Jesús, o al Evangelio de Jesús, no aplican las reglas del marketing político, ni del marketing económico, mucho menos del marketing religioso. Y es que el Evangelio no es una doctrina para vivir seguros de errores o libres de tentaciones o con respuestas al alcance. No. Quizás por esto, junto a otras causas, muchas personas prefieren ser indiferentes. Diría ser fans de la indiferencia. Hoy hay unos gentiles, los griegos que aparecen ahí eran no judíos, que le llamaban los gentiles, la gente. Se acercan y quieren ver a Jesús. Ellos han estado buscando, seguramente. No se han conformado con los discursos eruditos de la Grecia antigua, de las propuestas baratas de felicidad. Había tantas y tantas ideologías de la felicidad. Tampoco se han satisfecho de las bellezas esculpidas en mármol. Y hay otro detalle que hoy me llama la atención, el contexto en el que se realiza este encuentro. Tampoco el ambiente de fiesta que ven en Jerusalén les satisface. Piden ayuda a Andrés y Felipe para ver a Jesús. Los griegos buscadores de aquel tiempo somos nosotros. Somos los seres humanos de todos los tiempos. Cada época pone el acento en algún matiz. Queremos felicidad. No sé si queremos plenitud, pero sí queremos felicidad. Y en los últimos años hemos acentuado, una vez más, la libertad y las libertades. La verdad y las verdades. La seguridad y las seguridades. En el último año, la búsqueda rápida de una vacuna que nos libre de la maldición del COVID-19. Buscamos, buscamos, buscamos. ¿Buscar? ¿Qué buscamos? Buscar una referencia sólida y segura que sirva de orientación y de sentido trascendente. Ojalá que estemos buscando eso. Como los griegos que hoy aparecen en el texto evangélico. Yo creo que los habitantes de este siglo buscamos algo más. Algo más que la comida de cada día, algo más que salir del apuro de la pandemia, algo más que un buen empleo, algo más, algo más, algo más. Un poco más allá, estoy seguro que buscamos libertad, seguridad, sentido, felicidad, amor, plenitud. Pero hay tantas y tantas ofertas en un mundo que está con muchas confusiones, muy fragmentado, con visiones muy cortas. Hoy Jesús responde a la búsqueda de todos los seres humanos y emplea la imagen del grano de trigo para indicar el camino a recorrer. ¿Quieres llegar a encontrar lo que buscas? Fíjate bien en la imagen del trigo. El trigo tiene que morir, el grano de trigo tiene que morir. Y la muerte del grano de trigo es un estallido. El grano se rompe y deja salir toda la fuerza que lleva dentro. Y entonces brota la vida. Grano de trigo es así, y cualquier grano, aún en nacimiento todo ser humano. Por eso es tan atroz la cuestión del aborto, porque estás cortando la vida en su inicio. Estás dejando a un lado este estallido de la vida. Para estallar la vida necesita un periodo de sombra. No lo sabemos todo. De anonadamiento. La germinación sucede en silencio. Así debería ser en nosotros. Morir es permitir que la riqueza que somos, que llevamos dentro, permitir que fecunde, que sea fecunda. Y será fecunda si compartimos. Ninguna semilla da fruto para sí misma. Ciertamente algo acaba y donde acaba algo comienza lo nuevo. El que se resguarda en su ego se hace infecundo. En él es imposible la plenitud, porque falta Dios, falta el prójimo, falta el amor. En la vida se trata de dar frutos, no solo de dar resultados. Los frutos permanecen, construyen. Los resultados son pasajeros, caducan. Y hay que seguir. Solamente los frutos que se dan hacen vivir a otros. El resultado se queda solo en la persona que lo hace. El fruto queda para todos. Y para eso es necesario morir como el grano de trigo sembrado en la tierra. Finalmente, el grano de trigo es Jesucristo crucificado. Creemos en su oferta de salvación. En la cercanía de la Pascua, se nos revela también la necesidad del prójimo para llegar a Jesús. Andrés, Felipe, aparecen hoy en el Evangelio acercando a otros. Encontrar a Jesús tiene personas y lugares privilegiados. Allí donde hay que jugarse la vida por los demás. Allí donde la cruz es una presencia salvífica y no es un estorbo o un adorno o un escándalo. A 15 días de la Pascua, los bendigo y pido a Dios que lo que hacemos todos los días, persignarnos, la señal de la cruz, sea ya indicio de dar mucho fruto. Es domingo, una semana más, Semana Santa, 15 días más, la gran fiesta de la Pascua. Buen domingo, no solamente buena primavera, no solamente buen 21 de marzo, sino lo que significa Pascua, vida exuberante, vida nueva.